Pico quiero natural o ni buena chiza o ni olaza. Digo, ¿qué proyecto que nació en México ni acá? ¿Ni tu proyecto acá que se usó charro chuzo y la rola? ¿Te ven a la que ni buena chiza ni buena chiza? ¿Te ven a la que el proyecto político en ese proyecto que está así? ¿A qué es ni cuaro? ¿A qué es ni gumro mandaba a buche los aro? ¿A qué es ni gumro que ca? ¿A qué es ni gumro ya tu ni la cual quiero? ¿Te ves que yo bueno? Y con tequio bueno gula que era buena chiza o buena chiza o buena olaza. ¿Ven que ya que guerra? Por la guerra independencia nada, ya que ya tira que contra bueno estira nada. Pero te vienes que bisqueta de la que. O crack se crack te vienes que bisqueta de la que la el casi usted que tiene por inicio YouTube tiene. Por la guerra independencia nada, te gusta quiero que independencia sino que bueno rin que nada. Nada solo yo la proceso yo la otro yo la ven quiero bueno rin que nada ahora gusta México nada. Ahora gula México te vienes México nada. Ahora gula México nada, te vienes cuadro, te vienes lugar quiero. Creo que Juárez, te veo que fuerte que dices. Te veo que en aro tú ves que es tú ves que es bueno. Dices que ni dices tila, ni dices tila, ni tú dices, sino que tú ves que tú no eres una que ni dices tila, es soberanía nacional. Por fin, en alguna lado estoy diciendo. Para que el militar, si no hay que ir a la militar, no hay que ir a la militar. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es discriminación? ¿Qué es la discriminación? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que tanto Juárez, tanto Porfirio, lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Porfirio, te ve bien, es lo que está haciendo. Te ve de ganas y una suena, o bien, que no te dicen en cualquier México ni nada. Y que no te oficial, o te que tú que dices, yo la. Y que no te reconocer, o ataca programa, o ataca yo la, o ataca que quien. Te ve que ataca programa, no sabes.